Este viernes, a las 9 p.m., último programa del año de Otro Día Perfecto. Tengo ciertas habilidades para ser persuasivo con las personas y tiendo a ver cosas que los demás no. Un lujo mundano mientras todo se incendia. Otro Día Perfecto. Horario especial. 3 horas. ¡Qué enormes pelotas, de verdad! Desde las 9 p.m. hasta que den las 12. Otro Día Perfecto. ¿Cómo te llamas? Lucifer. Un viaje al abismo generalizado. ¿Como el diablo? Exacto. Otro Día Perfecto. En vivo por FM en Tránsito 93.9. Te sugiero que hagas lo que te digo y regreses al infierno ahora. Porque alguien... Tú eres el diablo. Tenía que hacerlo. Sí, es verdad. Muy buenas noches para todas, muy buenas noches para todos. Otro Día Perfecto, programa número 42 del 2019, el último concierto. ¿Eh? ¿Qué clase de fiesta es esta? Ya se acabaron los festejos y hay que ponerse a laburar, ¿no? Está áspero el Spinel. Arrancamos el último del año, ¿eh? Sírvame bebida grande, fuerte y barata. Vamos hasta medianoche. Horario especial de 3 horas, en vivo, por FM en Tránsito. Nos llamamos Otro Día Perfecto. Y hoy celebramos, ¿eh? Déjame. Déjame en paz. Tengo el hocico listo. Estoy acalorado. Voy a chasquear la lengua un poco. Abrimos y cerramos el primer programa del año y el último con las dos mismas canciones. En este caso por abrir Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, desde Lobo Suelto de 1993, Sorpresa de Shanghai. Son las 9 y 10 de la noche, programa especial de 3 horas, viejo. Búscanos en las redes como arroba ODP Radio, WhatsApp al 11-3215-1808. Otro Día Perfecto por En Tránsito 93.9. Porque alguien tenía que hacerlo. Así las cosas, ¿eh? Saludamos a nuestro... a nuestros amables televidentes. Hagamos de cuenta, tendríamos que tener un canal de televisión, ¿no? Ahora sí, viejo. Un canal de televisión. No, no tanto como eso. No tanto como eso. Me rectifico. Tendríamos que televisar el programa. ¿Te parece? No podríamos hacer este programa para empezar. No. Pasaríamos. Salud. Brindemos por la radio entonces. Dejemos todo así como está, que está muy bien. Pasaríamos mucha vergüenza, más que el habitual. Es cierto. Recibimos entonces calurosamente a nuestro staff, encabezado como siempre por Sergio Oscar Freites, responsable de la puesta en el aire. Ok. Seguido de Bruno Dulbeco en la coordinación y en la producción. Kiwi. Los nombro a ellos dos y me pregunto cuál de los dos faltó más. Estuvo parejito, ¿eh? Este, ¿no? No, sí, este, sí. Freites. Fue un año bastante prolijo, ¿eh? Dos meses fuera tuviste, papi, casi. Y vos estás top 3 igual, ¿no? No, yo tenía unos fantasmas, prácticamente nada. Muy poquito. ¿Comparado con años anteriores? Muy poquito. Sentado a mi derecha lo están escuchando Mateo Crespo, que ha tenido un año pletórico de éxitos. La verdad que sí, no puedo dejar de cosechar éxitos, así que termine ya. Déjeme darle la mano. Porque no puedo más. Gracias por venir, ¿eh? Un placer. Gracias, ¿eh?, por todo. Nos vemos, salud. Salud. Y sentado a mi izquierda, Facundo Acuña. Hoy tenemos un programa a larga duración, como se decía en los 70 respecto a los discos de vinilo. Un long play. Vamos hasta medianoche, vamos a escuchar algunas canciones, vamos a hablar de cuestiones triviales, otras no tan triviales. Vamos a estar seguramente charlando con algunos amigos que nos acompañaron a lo largo del programa. Vamos a estar charlando esta vez vía telefónica con Dani Jiménez, que está en Salta. ¿Qué hace en Salta? Bueno. Living la guida loca. Se llama la gira. No pregunte, amigo. Pare, mijo. Vamos a estar charlando con Dani Jiménez. Vamos, como siempre, a hablar de música, de canciones. ¿Qué es lo que más le quedó de este año? ¿Alguna canción que tenga en su memoria por sobre las demás? En fin, esas cosas de las que tanto nos gusta hacer gala. Hablar de música. Si todo sale bien, vamos a estar charlando también con Beto Holguín. Uh-huh. Hoy los Pérez dan su primer show de cuatro, finalmente, en la Trastienda, ahí en la calle Balcarce. Balcarce y Belgrano, entre Belgrano y Venezuela. Ya todo el mundo conoce dónde queda. Vamos a estar en un ratito nomás charlando con Beto y estrenando en ODP una canción nueva. Nueva entre comillas, una canción del segundo disco en vivo. Una versión nueva. Exactamente, ellos cuando tocaron en el Gran Rex decidieron editar un álbum doble, pero separado por algunos meses en el medio. Acordate que cuando vino Beto a mitad de año nos dijo que quizás, antes inclusive, de mitad de año te diría, quizás, abril, mayo, quizás había en este disco doble alguna toma de alguna canción en Sala Ciranullo. Todo eso nos vamos a enterar el viernes que viene cuando salga efectivamente el disco, pero hoy tenemos un adelanto. Todo eso hasta las 12 de la noche en vivo por FM en Tránsito en 93.9. Somos @deperradio en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Spotify. Tenemos un WhatsApp que es el 11-3215-1808. Finalmente te sacaste el gusto y viste el documental de ZZ Top. Exactamente, vamos a seguir en Texas anclados, al igual que el programa anterior, pero solamente la mitad de las columnas, porque vamos a hablar de aquella pequeña banda from Texas, así se llama este documental de ZZ Top, That Little Old Band from Texas, que vamos a estar charlando en un ratito. Y también me di el gusto de ver otro buen documental llamado Echo in the Canyon, que refleja cómo desde un par de cuadras en las colinas de California marcaron y forjaron el sonido de los 60 de la costa oeste de los Estados Unidos. Todos drogados, obviamente. Ajá. Por mi parte, vamos a hablar de dos cuestiones. Una que tiene que ver con el ámbito judicial, porque hubo novedades contra un fiscal que es uno de los fiscales emblemas de la causa contra Cristina Kirchner. Estamos hablando de Stornelli. Pero también, obviamente, el otro ojo lo vamos a poner en el Congreso de la Nación, que desde antes de ayer comenzó a tratar la ley de solidaridad y de reactivación productiva. En la mañana de hoy, en la madrugada de hoy, se terminó aprobando en general y en la mañana de hoy se terminó aprobando en particular y ahora mismo se está discutiendo en el Senado para tratar de darle media sanción en la sanción que le falta en las próximas horas. Si los planetas se alinean, vamos a estar charlando con el árabe Ramil. Naranjos toca mañana a las 11 de la noche gratis en el Centro Cultural Bartolina, frente al 120, ahí en Morón, cerquita, muy cerquita del centro de Morón. Si los planetas se alinean Vamos, no sé en qué rollo del chaqueño por la vecino está metido el pelado. Así que sí. Si podemos, ¿cómo? Vamos a charlar con él acerca de, bueno, cómo fue el año de Naranjos, cómo se sintieron con el disco, que ya tiene un buen recorrido, en definitiva, y si este va a ser el último show del año y demás. Te recordé recién, vamos a estar charlando con Dani Jiménez, telefónicamente, en este caso, para despedir el año, que nos cuente qué es lo que más le gustó en materia de música. Y de nuevo, vamos a estar charlando con Beto Holguín. A los Tumbos es la canción que vamos a estar estrenando. Sale el viernes que viene recién en plataformas digitales y va a ser la canción que va a abrir la segunda parte de Salud, que es el disco en vivo de la banda que hicieron en el Gran Rex. Ya Beto nos había adelantado que podían haber algunas canciones del show en Sala Sirenush. Hoy es 20 de diciembre de 2019. El 20 de diciembre de 2009, hace exactamente 10 años, digo bien, Gustavo Cerati daba su último show en la ciudad de Buenos Aires, en el Club Ciudad. Después tuvo algunos shows más en Argentina, tocó en Mendoza y después, bueno, unos meses después llegó el fatídico show en Caracas. Pero vamos a estar mostrándote algunas canciones de aquella noche mágica hace exactamente 10 años. Es la última noche de Cerati en vivo en la ciudad de Buenos Aires. Ah, que seguro se escucha mejor que el disco. Te lo garantizo. Ahora John Jett and the Blackhearts haciendo una canción que no le es propia. Es una canción de hip hop y los Stooges. John Jett and the Blackhearts, fonando de pe. Esta se llama I Wanna Be Your Dog.

Sí, lo sé. Vamos a la bóveda. Ábrela. ¿Crees que puedes hacerme abrir esta reja amenazándome? Sí que puedo. Ábrela. Señoritas, fuera. Que tengan un buen día. Ahora dime, con todo ese dinero, ¿qué se supone que harás? Otro día perfecto. ZZ Top, how'd you come up with a name like that? We will tell three stories. None of them will be true. The mystique of the band is what brought me to them. Look, I'm a beard like that. What's the rest of your face like? They're unique, they're eccentric. When you would see them on stage, it was like seeing Bugs Bunny in person. Se trata de That Little Old Band from Texas, que es fresquito, relativamente nuevo. Sí, documental de este año, 2019. Me parece que los ZZ Top merecían, a esta altura de la historia del rock, un documental, ya que además de ser una gran banda de rock, son prácticamente embajadores de la cultura tejana. Así por lo menos lo plantean ellos mismos en esta película, que te podés encontrar si tenés Prime Video y si te das maña internetica, porque estaba difícil. Ya que en Estados Unidos, That Little Old Band from Texas se estrenó en cines. En este caso, debemos decir que son ya señores que bordean los 70, ¿verdad? Sí, son auténticos gerontes paquidérmicos del rock. Por lo menos así lo pude comprobar yo en persona cuando los vimos en vivo. No sé si fuiste a verlos. No, no fui. Al Estadio Luna Park, no me acuerdo si fue año 2015, hará 3-4 años, no más que eso. Pero moviste la patita igual. Muy buen show de rock. Tal vez demasiado producido, a punto que por momentos sonaban cosas que un trío de rock no puede interpretar por cuestiones de limitación física humana. Pero aún así, a menos así, que uno toque tres instrumentos a la vez. Exactamente, o que tenga tres gargantas cada uno. Pero bueno, la cuestión es que fue un show categórico de rock. Y esta película, además de reflejar de manera muy dinámica, porque hay que decirlo, está dirigida por Sam Dunn, que a esta altura podríamos decir que es el gran documentalista del rock, un viejo amigo de la casa que hemos citado en cantidad de oportunidades, como por ejemplo Vuelo 666 de Iron Maiden, gran documental. También es el director de Beyond the Light Stage, documental de Rush, también muy bueno, y de el de Alice Cooper, Super Duper Alice Cooper. Un pibe que realmente ama el rock, fascina con la documentación, y combinados estas dos cuestiones hace que todos sus documentales tengan un piso de calidad realmente muy interesante en cuanto a material de archivo, en cuanto a entrevistas, en cuanto a jetones que ponen la caripela para hablar de la banda, en este caso gente como actores de la talla de Billy Bob Thornton o el mismísimo Josh Homme de Queens of the Stone Age, todos dando cuenta de lo influyentes que ha sido ZZ Top en su vida. Y también este documental cuenta con el recurso bastante inteligentemente usado de cuando no hay material de archivo para ilustrar alguna etapa de la carrera de la banda, recurre a la animación, a los dibujitos animados, ni más ni menos, que están muy bien utilizados. Y así te vas enterando de la historia de esta banda, este trío tejano que saca discos desde principios de los 70, que tiene una carrera discográfica muy, pero muy prolífica. Estamos hablando de más de 20 discos en 4 y pico décadas de carrera de rock. Y cómo se fueron transformando de unos jóvenes tejanos de sombrero y pelo corto a esos barbudos. A unos viejos barbudos tejanos de pelo largo. Con una imagen muy característica, ¿ok? Utilizando instrumentos iguales, el bajista y el guitarrista. Sobre todo el bajista y el guitarrista, ¿no? Sí, con una estética muy particular, siempre jugando con la simetría, con esta cuestión del trío, batería al medio y los dos abiertos a puntas. Y después, más allá de eso y de recorrer la historia de manera bastante minuciosa, cómo fueron dando paso a paso la carrera para llegar hasta ser una de las bandas más importantes del rock de Estados Unidos, alguna que otra cuestión de vida personal, no es una banda que se caracterice por dar que hablar con escándalos y demás, pero sí algún que otro abuso y algún que otro cliché de rock and roll, sobre todo en la persona del baterista, que es como el que más le resultó fácil derrapar, y también el tono trágico con la muerte del manager, ¿no es cierto? Si hay un cuarto ZZ Top, fue el manager que tuvieron prácticamente durante 30 años. Ya no, que murió asesinado de manera espantosa, y fue como una especie de golpe muy, pero muy duro en el seno de la banda. Bueno, la verdad que muy recomendable porque, insisto, es un documental moderno, muy dinámico, muy, pero muy vertiginoso. Se llama That Little Old Band from Texas. Exactamente, ¿verdad? Dirigido por Sam Dunn, nuestro documentalista favorito del rock. Sirve así como un repaso de, a ver, veo el documental y entro para entender ZZ Top. O es más para alguien que... Only for fans, claro. Para alguien que conozco toda su discografía y acá me entero de cosas que solamente las saben sus fanáticos. No, curiosos del rock en general, altamente recomendable. Fanáticos de la banda, indispensable. Pero no es un documental cerrado, críptico, sino que es bastante educativo, si se quiere. Bastante... informativo y que te no da por sentado un montón de información, a pesar de que estamos hablando de tipos que son realmente mega estrellas, por lo menos en Estados Unidos. Ya lo han visto, Mateo es cultura. ¿Es ATP? No. Te diría 16 años con acompañamiento de tutores. Si es un documental de rock y a vos te gustó, no es ATP. No, hay anécdotas. Por ejemplo, el baterista confiesa que el primer cheque de $200,000 que cobró en su carrera se lo patinó en drogas. ¿$200,000? Compró bastante, ¿no? Hizo una inversión. Sí, le duró como 3 días, ponele. Y que los tipos realmente, cuando se encontraron con el éxito masivo, tuvieron que, recalcular sus mentalidades, porque no es fácil. Y mira cómo estamos acá, ya lo dijo la ministra, la gente que se va muriendo por la calle por fumar marihuana. ¿Viste? Pero por el otro lado tenemos a Bernie, que dice que en 2 o 3 años va a ser como comprar un Marlboro. No sé si tanto. Bueno, con que legalicen el autocultivo ya estamos más que contentos. Y sí. Bueno, That Little Old Band from Texas, documental de ZZ Top, muy pero muy recomendable, insisto, para fanáticos de la banda, imprescindible. Bien. Para curiosos del rock en general, también muy recomendable, y para curiosos que no tengan nada que ver con la historia, también se van a encontrar con una película que los va a atrapar, porque es la historia de 3 pibes de Texas por los que nadie daba 2 mangos y que terminaron convirtiéndose prácticamente en íconos de la cultura rock de los Estados Unidos. Claro, más o menos la mitad de lo que nos pasó a nosotros. O a todas las Somos bandas de 5 rock. Pibes por los que nadie ha dado mango. Pero creo que es la historia de la gran mayoría de las bandas de rock. Si uno lo ve a Keith Richards en el 62, no das 2 mangos por ese pibe, no, nunca vas a suponer en qué se iba a convertir. Y así con infinidad de bandas que, a pesar de tener la prensa en contra, las críticas demás, de todas maneras, siempre alguien los vio venir. Sí. Uno dijo, exactamente. Siempre encuentran a uno que dice, mira. Nos estaría faltando ese a nosotros. No, pero tenemos la prensa en contra, digamos. Eso es cierto. Es una campaña de los multimedios. Pero eso está bien. Apátridas. Tener la prensa en contra para mí está bien. Es un primer paso. Dicho esto, vamos a cerrar esta bonita columna con un tema que mi amigo Sergio Oski Freites eligió para ustedes de ZZ Top y se llama Tripping. Te lo contó Mateo Crespo. Tuviste suerte, lo hizo a las 10 menos 20. Sí, no vuelvo más. Tengo algunos WhatsApp para comentarles del grupo de ODP. Te callás. No tenés huevos. Cortale el micrófono, Freites. En un ratito... Bueno, acaba de llegar un mensaje del grupo de ODP. ¿Ayero? Es de lo único que te encargás larva, dice. No es verdad. Sí, dice eso. ¿Cómo sabés que dice larva y sos vos? Porque sé de qué están hablando. Terminemos con esta farsa. Trae hielo. Town in a favorite foreign country I've been hanging around. It ain't too big and it ain't too far. Let me know we can go crazy with our head in a jar and go tripping, tripping away. Secret spot, leak a secret recon if you give me a shot. Secret me tomorrow if I tell you what time. Tell me what your name is and what's your sign. Let's go tripping, tripping away. tripping away. We go tripping. We go tripping. Osvaldo, escúchame, Osvaldito, presta atención y toma nota. That Little Old Band from Texas, documental de ZZ Top. Date maña internética y búscalo porque realmente vale la pena. Así que, Ricardo, ya sabes, ¿eh? Lo voy a ver, estoy tentado. ¿Me invitás a tu casa a verlo? Ni en pedo. En un rato volvemos con Echo in the Canyon, desde California al sonido de la costa oeste de los Estados Unidos. ¿Qué cobró? ¿Cobró penal? ¿Cobró penal? ¿Qué cobras? ¿Qué cobras, referí la reputísima madre que te parió? ¿Qué cobras, ciego de mierda, culo roto? ¡Referí la recalcada concha de tu madre! Otro día perfecto. Así las cosas. Recién hablábamos fuera del aire. Lo a veces complejo que es para los músicos charlar o dar una entrevista un rato antes de subir al escenario, pero nosotros una vez más vamos a abusar de la generosidad y vamos a saludar a Beto Holguín, que está en la trastienda ya. ¿Cómo estás, Beto, querido? Hola, Ricky, ¿cómo andan todos? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. La verdad que estoy en mi casa a punto de salir para la trastienda. ¿Por qué? Porque nos quedó un tiempo entre prueba de sonido y toda la muchachada se quedó y con el amigo Julio nos vinimos. ¿Estás en Bonzi? Y estoy en Bonzi en este momento. Muy bien. Así que, pero ¿qué pasa? Tenía el tiempo, ¿viste? Son muchas horas y a veces lo padezco mucho. Yo camino por las paredes cuando estoy mucho tiempo encerrado. Entonces vine acá, me tiré un rato, nada, comimos, charlamos un rato. Y me han contado también aquí fuera de aire que sos muy prolijo antes de los conciertos. Sí, no todo lo que debería. Pero lo necesario. Claro, sí. Sí, anoche, por ejemplo, nos estiramos, hicimos una sobremesa larga, que no es lo recomendable, pero hoy tuvimos tiempo de dormir bastante y ya estamos de nuevo bien. Bueno, ¿cuatro trastiendas terminaron metiendo? Una locura. Sí, hay entradas para la de hoy, pocas pero quedan. 27 y 28 no hay nada, pero hay nada. Y el 29 que la acaban de tirar, así que bueno, nos despedimos ahí en la trastienda, despedimos el año, y va a estar bueno, la verdad que nos sorprendió un poco también la cantidad, pensábamos que con las dos estábamos bien, pero bueno, hubo una tercera y habrá una cuarta. Un año tremendo, ¿no?, para la banda, lo digo sí. positivamente. Sí, pues sacamos el disco en vivo y por fin sacamos el disco en vivo. Yo me acuerdo que estuve varias veces ahí hablando con ustedes, sí, que era una buena idea, bueno, al final esto se concreta. Todo dentro de un contexto, uno no escapa a lo que lo rodea. Difícil, ¿no? Difícil. Y ahora cerramos el año, este es nuestro primer concierto post-macrismo, así que estamos más que felices. Bueno, es un motivo extra para celebrar. Totalmente, totalmente, sí, sí. Bueno, una de las cosas que nos dejaste picando en marzo, abril, creo que estuviste aquí en el piso, era que Salud iba a tener una segunda parte. Así es. En algún momento nos hablaste de que eventualmente podría haber algunas canciones del show en Siranush. ¿Eso finalmente fue o terminó siendo todo el Rex? No, así es. Hay dos o tres canciones de Siranush. Creo que Temporal, Sirenas y Tiburones, y no sé si alguna más. Pero después, bueno, la mayoría del Rex con un bonus track, digamos, de Siranush, que también grabamos esa noche y estuvo bueno. Eso fue en diciembre del año pasado, el Rex fue en octubre. Sí, así tal cual, como lo adelanté, al final salió así. Y bueno, eso lo tendrá la gente que va a las haciendas de la semana que viene, O sea que, y la venta saldrá, no sé, dentro de 15 a 20 días. Pero ya el viernes que viene está en las plataformas, entiendo. Sí, me imagino que sí. Okay. Pero ustedes como corresponde tienen algo sí. ahí. Sí, lo sabemos, lo tenemos guardado por el final de la nota. ¿Qué haces, Beto? ¿Cómo va, Facu? Facu, ¿cómo estás, papá? ¿Todo bien? Todo Beto, bien, todo dos preguntas. La primera es muy cortita. ¿Hoy sale Trucos? Hoy sale Trucos, sí, señor. Ahí está, perfecto. Trucos. Entonces seguramente la gente que va a estar así como tranquila. Sí. Y lo otro que te iba a preguntar, cuando hicieron show en el Rex, ¿hicieron algún tema nuevo? ¿Ese tema nuevo quedó en el disco finalmente? No quedó en el disco y no lo volvimos a hacer. No sé si en alguna de estas trastiendas lo volveremos a hacer. Yo agarré cuando teníamos dos trastiendas y hice 10 temas que iban a estar las dos noches. Sí. Y después 12, 13, 14 temas distintos cada noche. Después cuando apareció la tercera, metí más temas de los que no estaban en ninguna de esas noches. Ahora ya la cuarta no sé qué voy a hacer. Vamos a tirar las... No tenés que ensayar temas que hace mucho que no tocan. Claro. Pero yo creo que... No, la idea es que para nosotros también es divertido revisitar canciones que no tocamos hace mucho tiempo. Igual hay un núcleo de canciones que si no las tocas te matan, como tiene que ser. Siempre pasa lo mismo. Beto, querido, Mateo te saluda. Mateo, ¿cómo va? ¿Todo bien vos? Bien, acá, todo tranquilo. Bueno, como decías hace un ratito, venimos charlando desde hace mucho tiempo atrás acá sobre este disco en vivo y que era necesario recopilar la obra de los Pérez para que la gente que recién los descubra vaya para atrás y se encuentre con todos los temazos que tienen. ¿Sentí que estos dos discos en vivo lograron cumplir ese cometido? Y la otra pregunta es, ¿qué onda para el año que viene? Ya, ¿cómo está la acústica y y los temas nuevos, digamos? Con respecto a si cumplió, no lo sé. Sí y no. Sí, porque te das cuenta que mucha gente se acercó. Gente que no por primera vez en el Rex directamente. Y gente que entra a partir de este disco en vivo. En ese sentido, sí. ¿Podría haber habido más canciones viejas? Sí, podría haber. Pero bueno, la elección igual me parece buena. Tiene que ver con el presente y un poco con la historia de la banda. Tiene un poco de todo. Y con respecto al año que viene, bueno, pasearemos un poco más este disco que está por salir en unas semanas y estaremos un ratito con Salud mientras ya vamos demeando canciones que me imagino yo que en el segundo semestre ya no vamos a mirar las caras entre todos y vamos a decir, sí, ya es hora, ¿no? Así que no sé cuándo, pero calculo que el año que viene en la segunda parte... Ya decir segundo semestre ya tiene otras connotaciones. Sí, te iba a decir que suena un poco polémico. Sí, así que bueno, vamos a hablar de junio, julio. Y después tenemos también la excusa de los 25 años que vamos a hacer alguna festichola linda. ¿El año que viene son los 25 de los Pérez? En realidad lo estamos cumpliendo ya, somos como las viejas que se quitan años. Ahí va. Pero en realidad queríamos hacer una fiesta linda y... Seguramente será, no sé, en abril, mayo, en algún lugar que, no sé cuál será, pero seguramente en algún lugar que no hemos tocado hasta el momento. ¿Algún lugar grande? Chan. Debería ser. Vamos a ver, muchachos. Bien. Ojalá. Beto. No, igual Facundo cuida los secretos, quédate tranquilo. Escuchame, qué Beto, grande, si quieren escribir un libro por los 25 años me llaman, ¿eh? Sí, candidato número uno... Mateo. Un honor. Bueno, Beto, no te queremos robar más tiempo. Sabemos que en un rato te tenés que ir para San Telmo. Te agradecemos mucho y te agradecemos que estrenes en ODP la canción que, según entiendo, va a abrir la segunda parte de Salud, ¿no? A los tumbos. El disco 2, cuando lo pones y pones play, lo que van a escuchar la gente es lo que ustedes van a escuchar ahora y lo vamos a escuchar todos. Esto es A los Tumbos, los Pérez García. Vivo en el Gran Rex. Un abrazo grande, muchachos, me voy para la trastienda. Vengan cuando quieran, están invitados siempre. Te mandamos un abrazo grande y buen año, Beto. Un recuerdo viene y no se va. nunca tuve nada. Hoy que afloja el huracán, nos guiña un ojo la suerte. Yo te quiero confesar que muero por conocerte. Salí que quiero verte. Suenan viejos discos en el bar, de esos que nos gustan de verdad. No es tristeza, no es nostalgia. Hechizo, pura magia. Esta vida viene sin manual. Y casi todo a mí me sale mal. Cuando está, no la cuidamos. Cuando se va, la extrañamos. ¡Hey! Va a los tumbos, pero va mi luna de madrugada. Hoy te puedo convidar, yo que nunca tuve nada. Hoy que afloja el huracán, nos guiña un ojo la suerte. Yo te quiero confesar que muero por conocer. ¡Salí! ¡Salí! ¡Que quiero verte! Vi la cara de mis miedos hoy. Soy consciente de los riesgos, pero voy. ¡Hey! Va mi luna de madrugada. Hoy te puedo convidar. Yo que nunca tuve nada. Hoy que afloja el huracán, nos guiña un ojo la suerte. Yo te quiero confesar que muero por conocerte. Salí que quiero verte. Esta vida viene sin manual. ¿Cuántos más como tú hay aquí? ¿Como yo? Ninguno. ¿Como él? Más de lo que podamos manejar solos. ¿En serio crees que un agente entrenado soviético no podría matar al presidente ruso a quemarropa si quisiera? ¿O a ti si fuera el caso? Pude matarte en el funeral y no lo hice. ¿Te rendiste conmigo porque no te di otra opción? Tú sabes que no. Claro que tenía opción. Tú lo sabes. Otro día perfecto. Es el programa número 42 del 2019 de Otro Día Perfecto. El último programa del año. Tenemos una edición especial de 3 horas para poner canciones como esta. Se trata de AC/DC. De un disco llamado Dirty Deeds Done Dirt Cheap del 76. Esta se llama There's Gonna Be Some Rockin'. Gonna shake up and gonna be some rockin'. It's gonna be some rockin'. los viernes a las 10 p.m. ¿Cómo se explicaría la proliferación en estos días de esa obscena y desastrosa música de rock and roll con su evangelio de sexo y falta de moral? Otro día perfecto. Además del licor y las drogas que siempre acompañan a eventos como este. Acuña. Ya era hora. ¿Dónde estabas metido? Crespo. No sé con qué clase de personas te juntas. Tulbeco. Eres bastante inteligente, así es. Durán. He escuchado mucho sobre ti. Freites. Hay mucho talento aquí. Somos. ¿Saben quiénes somos? Otro día perfecto. Para que aprendan, hijo de puta. Por el tránsito. Porque alguien. Ok, chicos, fuera de aquí. Tenía que hacerlo. Se ha ido la primera hora, es un programa especial que va a durar tres, el último del año de Otro Día Perfecto. No me funcionan las neuronas, tengo sueño y estoy en pedo, tengo hambre y estoy muy lejos de mi casa otra vez. No tengo plata ni para el bondi, pero tengo una tuca. Una tuca. Ah, una tuca en mis bermudas. Una tuca. Ah, una tuca en mis bermudas. Sergio Freites, Bruno Dulbeco, Mateo Crespo, Facundo Acuña. Mi nombre es Ricardo Durán. Nos llamamos Otro Día Perfecto. Una tuca. En vivo hasta medianoche, ¿eh? A través de FM en Tránsito en 93.9. Somos arroba de Perradio en Facebook, Instagram, Twitter y Spotify. Tenemos un WhatsApp que es el 11-3215-1808. Todavía, así se dice, quedan algunas cositas para contarles, algunas canciones para mostrarles, algunas cuestiones no tan triviales para comentarles, ¿eh? Estamos empezando casi. Una tuca. Nuestro amor es una tuca en mis bermudas. Una tuca. Nuestro amor es una tuca en mis bermudas. Un poco peleado con la tecnología, ¿eh? Otra vez. Esto se prende, se apaga, se prende, se apaga. No puedo más. Ponle pilas. ¿Tenés otra? Tengo otra pila. Tengo otra pila. No voy a confesar al aire lo que, lo que hacemos cuando se me acaba la pila. Nos quedan dos horas de programa. Técnicamente empezamos a esta hora, a las 10, pero hoy es el último programa del año, así que estamos... digamos, como empezando de algún modo, aunque ya tenemos una hora bajo el lomo. Y en un rato vamos a estar repasando un muy buen documental que produce Netflix llamado Echo in the Canyon. En 3-4 cuadritas metidas en las colinas de California se forjó el sonido de la costa este de los Estados Unidos de los 60, y de eso habla este documental Echo in the Canyon. Por mi parte, vamos a hablar un poco de lo que se está discutiendo ahora mismo en el Congreso de la Nación. En la mañana de hoy se le dio media sanción a la Ley de Solidaridad y de Reactivación Productiva, y ahora mismo se está discutiendo en la Cámara Alta, en el Senado de la Nación. Y después, por otro lado, vamos a charlar un cachín de una novedad judicial que tuvo que ver también con el procesamiento del fiscal Stornelli, que en la causa conocida como la causa de Alessio, ustedes se acuerdan, ¿no? De aquel falso abogado que operaba junto a otros personajes para extorsionar empresarios. En un ratito vamos a estar también repasando algunas canciones de esa noche mágica de hace 10 años. Exactamente hoy, hace 10 años, Gustavo Cerati tocaba por última vez en la ciudad de Buenos Aires, aquel legendario show en vivo en el Club Ciudad. Vamos a decir las cosas como son. El libro fue para el conductor de este programa cuando llegó. Estoy enfrentándome a reclamos gremiales acá insólitos. No, a ver, pará. Vamos a... Dejemos el internismo. Somos cinco y trajiste un libro. Yo traje primero. Un arrancamos libro, de ahí. Sí. Memorias del Olvido, de No te va a gustar, del cual soy orgulloso autor. Sí. Te lo di a vos y dije, léelo, y una vez que lo terminas lo hacemos circular con el resto de los muertos de hambre que no nunca van a poder comprar este libro. No fue así. No fue así. Todos te están diciendo, salvo Freite, que no estaba en otra cosa. Pero ustedes son amplios perjudicados, porque el libro era para ustedes, para compartir entre todos, leer una página cada uno, en Fogata, en Ronda. Terminó este programa. Ellos prefieren decir la verdad. No como vos, que para no perjudicarte inventás cualquier pavada. Terminó este programa. Había un ejemplar de ese libro. Dame el WhatsApp. Ya abro el WhatsApp. Sobre la mesa. Y dijimos. Ah, boludo, me tirás todo. No se puede. ¿Quién se lo lleva? Este libro corresponde que se lo lleve el conductor de este programa. Y en todo caso, se lo pediremos prestado. Tengo uno. Llegué hasta la mitad. Yo me tomo mi tiempo. En el WhatsApp de Pepe hay uno que dice: llevo lo que tengo en casa. Claro. Está bien. Capaz que lo hielo, trae puesto. Estamos hablando de hielo. Sí, después hay Mateo Crespo que escribe: Suárez, emergencia. Hielo, siempre hablando de hielo. Ustedes saquen sus propias conclusiones, ¿no? ¿Viene Suárez o no? Estos son los Black Keys, que sacaron un disco más o menos este año, que se llama Let's Rock. Pero esta canción me gustó. One for you and one for me. When we thought we might be losing our mind, we saw the sign. Don't nobody wanna be lonely. Everybody ought to be loved sometime. Feel you simmer down in the pain. En Argentina, el gobierno de Alberto Fernández presentó un paquete de medidas económicas para salir de la crisis por la que atraviesa el país suramericano, luego de 4 años del gobierno neoliberal. Detalles a continuación. Es una ley que contiene un conjunto de medidas que son clave para poder implementar un programa macroeconómico consistente, que al mismo tiempo proteja a los sectores de la población que están en un estado de mayor vulnerabilidad. Esta ley que han planteado es una ley que lo que hace es trasladar todas, absolutamente todas las decisiones que tiene que tomar el Congreso durante un año o dos o tres o lo que dure la emergencia, directamente todas al Poder Ejecutivo. Porque la idea de que se den por decreto los aumentos a los privados tiene que ver con la suspensión de las paritarias y queremos poner una alerta muy fuerte también sobre todos los trabajadores de los organismos descentralizados, porque acá en lugar de haberse planteado la reincorporación inmediata de todos los despedidos, se está planteando que pueden suprimir o fusionar o modificar discrecionalmente todos estos organismos. La iniciativa del Poder Ejecutivo al mismo tiempo permitirá restablecer las condiciones de consistencia macroeconómica que son necesarias para resolver todos los problemas de la economía argentina. Buscamos con ello que la economía argentina deje de caer, mientras, como decimos, protegemos a aquellos a que no les podemos pedir más esfuerzo en este momento. La Argentina tiene 60% de inflación, 40% de pobreza, más del 60% de los pibes de menos de 17 años en situación de pobreza. Y esa es la herencia más dura, más cruda del gobierno de Macri. Otro día perfecto. Bueno, hoy estaba escuchando a Mario Negri en TN, el presidente del Interbloque Juntos por el Cambio. En diputados. ¿Eh? En diputados, sí. Y parece que bajó anteayer de un plato volador. Y no se enteró de nada. No, ellos no tuvieron nada que ver. Tuvieron mala suerte. En fin. Insólito, ¿eh? Me parece que la discusión de esta ley de solidaridad y de reactivación productiva dejó unas cuantas perlitas, al menos en lo que lleva de discusión en la Cámara de Diputados y ya también en la Cámara de Senadores, porque se sigue discutiendo en la Cámara Alta. En la mañana de hoy contó con media sanción. Media sanción que puso en evidencia primero las contradicciones de vastos sectores de lo que hasta la semana pasada eran oficialismo. Estamos hablando de Juntos por el Cambio, Cambiemos, macrismo, panradicalismo, como quieran llamarlo. Porque hace algunos días atrás Alberto Fernández se había reunido con los gobernadores radicales y había acordado que iban a dar quórum y que él iban a acompañar de alguna forma la sanción de la ley. Ahora, en el medio saltaron también diputados por ahí más estructurados o alineados con el discurso del PRO, Iglesias, por ejemplo, diciendo no, de ninguna manera vamos a aprobar esto, bueno, y demás cuestiones. Otra de las referentes del otrora oficialismo macrista, que fue Elisa Carrió, que dijo que se iba a retirar de la política con efecto inmediato a partir de marzo del año que viene. No sea cosa que perdiera aguinaldo, vacaciones, todo eso, ¿no? Apareció en la sesión, tiró un poco del veneno al que estamos acostumbrados, pero no votó. Se retiró antes de votar. Un clásico. O sea que dio algún tipo de discurso, interrumpió a algunos diputados del Frente de Todos y se fue haciendo un show mediático con Viñaski, por ejemplo, en la pantalla de TN y no mucho más que eso. Me parece que lo que ha dejado esta discusión política es el panorama un poco que nos vamos a encontrar al menos en estos primeros meses de gobierno de Alberto Fernández. Esto en cuanto al panorama político. En cuanto a la estructura de la ley, tiene algunos puntos oscuros que tiene que ver con, que me parece que más que puntos oscuros estuvieron mal explicados por el gobierno nacional, que tuvieron que ver con la movilidad jubilatoria. Acá hubo una fuerte impronta del bloque de la izquierda sobre esta cuestión, que tiene que ver con qué. Con qué. Si ustedes recuerdan, a finales de 2017, la fórmula de la actualización de las jubilaciones se modificó en el Congreso en medio de una represión feroz alrededor del Congreso Nacional. La izquierda se oponía a esa modificación. Lo cierto es que después de esa modificación, los jubilados perdieron en cuanto a la actualización de sus haberes respecto de la inflación que iban teniendo año a año. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Es que recién en 2020 iban a tener la posibilidad de recuperar de algún modo, de aplicarse aquella fórmula que se modificó en 2017, algo de lo que habían perdido con la inflación, ¿verdad? La cuestión es que en este punto el gobierno nacional dijo, bueno, a ver, esta fórmula no nos parece bien, vamos a suspender la actualización de las jubilaciones en esta fórmula por 180 días. Claro, lo particular es el plazo también, 6 meses. Dijo, necesitan para establecer una nueva fórmula. Ponele que no los representa, que no les gusta, que le parece mal. 6 meses necesitan. 6 meses como máximo. Puede ser en abril, puede ser en febrero. 6 meses como máximo, dice el proyecto de ley. Me parece que van a ser, teniendo en cuenta lo que generó esta cuestión, se lo van a tomar con un poco más de impronta, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, un poco lo que explicaba el oficialismo es, bueno, a ver, no es que no se van a actualizar las jubilaciones. Va a haber, de manera escalonada, de acuerdo a la cantidad de lo que perciba cada jubilado, un bono de 5.000 pesos ahora. Para la mínima. Un bono de 5.000 pesos en enero, también para la mínima. Y esto después teniendo escala, ¿no? De acuerdo a lo que percibe cada pasivo de jubilación. En el medio de todo esto, en el medio del toqueteo del proyecto de ley, quedó exceptuado de este congelamiento de actualización las jubilaciones de privilegio, que comprenden a algunos miembros del Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y algunos miembros también de el cuerpo diplomático. Hoy a la tarde, hace un rato nada más, después de todas las críticas que venían saliendo al respecto, Alberto Fernández dijo: rápido, de reflejos el tipo. Vamos a extender las sesiones extraordinarias porque solamente estaban convocadas hasta el 31 de diciembre, o sea, hasta la semana que viene. Así los que va a hacer laburar en enero, se van a pegar un corchazo en un pie. Vamos a los diputados y las diputadas. Vamos a extender el llamado extraordinarias para tratar la prohibición de las jubilaciones de privilegio. Lo que pasa que es un tema, desde mi óptica, ¿no? Que es la de uno de a pie, como soy, como somos la mayoría. Y que ninguno tendrá esa jubilación. No, pero más allá de eso, hay un montón de años y años de derechos adquiridos. No es tan fácil. No, por supuesto que no es tan fácil. De aquí para adelante es una cosa. Para atrás, de 20 tipos que hace 20, 30, 40 años están con un régimen jubilatorio, se lo vas a cambiar por ley, es complicado. Políticamente, no digo que filosóficamente, fácil no es nada. No digo que filosóficamente bueno, no lo comparta. Digo, me parece que es complicado que fluya para hacia atrás. Bueno, veremos cómo son los mecanismos legales que van a plantear en ese proyecto de ley en este caso. Ahora, también hablan de impuesto al dólar por atesoramiento, ¿no? Y un montón de otras cuestiones que tienen que ver con tratar de cambiar la noción en la cual el Estado cobra impuestos para tratar de proteger a los sectores que en todos estos últimos 4 años han perdido. Es de algún modo, no de algún modo, es un impuestazo. Es un impuestazo, pero de acuerdo al sector que vos lo veas. Es un impuestazo. Bueno, no, por eso. Sin no importa lo que viene después. Es un impuestazo. Es un impuestazo. Que nos parezca bien, que nos parezca más justo. Comparto, celebro y comparto, pero es un impuestazo. Es un impuestazo. Ahí va. Punto y aparte. Párrafo siguiente. ¿Para quién? Bueno, es un impuestazo para, por ejemplo, para el sector agroganadero, fundamentalmente a quienes producen el poroto de soja, y fundamentalmente también quienes reciben una, iba a decir escandalosa, pero quienes reciben una mejora, en este caso porque se le baja la retención, es a la minería. Paréntesis. Un horror lo que se ha sancionado hace apenas algunas horas atrás en la legislatura de la provincia de Mendoza sobre el modelo extractivo, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones que vamos a tener que ir viendo en las próximas horas. Otra de las cuestiones también que queda aplazado en este caso son los aumentos de tarifas, por ejemplo, que en este caso claramente está, me parece, bien plasmado de a quién está beneficiando en este sentido. Y me parece que después habrá que ver ¿A partir de cuándo se comienza a ejercer esta política pública que tiene que ver con la emergencia que está dentro de la ley que se le dio media sanción y que se espera que en las próximas horas se convierta en ley? Igual me parece notable cómo muchos legisladores y legisladoras del PRO, y repito lo que dije al comienzo, parece que hubieran viajado en la máquina del tiempo y aparecieron de repente en Argentina y no saben quién gobernó y lo que pasaron los últimos 4 años. Bueno, va a haber mucho por hablar durante el verano acerca de esto, ¿eh? Este pibe se llama Steve Jones. Fue guitarrista de los Sex Pistols. El disco es Fire and Gasoline. Esta se llama Freedom Fighter.

plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, temer que el río sangre calme. Se bucea en silencio. Está sonando Cerati inédito en vivo en el Club Ciudad hace 10 años, el 20 de diciembre de 2009, en el último programa del año de ODP. Llega justo a tiempo. En redes, @ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Dijo que ha estado caminando durante 30 años, ¿correcto? Correcto. ¿Alguna vez pensó que tal vez estaba perdido? No. Bien, ¿cómo sabe que está caminando en dirección correcta? Por la fe andamos, no por la vista. ¿Qué significa eso? Significa que ya sabes algo aún cuando no sabes algo. Eso no tiene sentido. No tiene que tener sentido, es fe. Es la flor de luz en el campo de la oscuridad que me da la fuerza necesaria para seguir adelante, ¿entiendes? ¿Eso es de su libro? No, es de Johnny Cash en vivo desde la prisión de Folsom. ¿Qué? Otro día perfecto. Hablemos de Tomás Crespo. Las nuevas generaciones ya están haciendo lo suyo. La verdad que estoy aprendiendo un montón de mi hijo, que está en un momento hermoso de la vida con 9 años. Y entre otras tantas cosas me enseña música. Mira, la otra vez pusimos en su columna a Minecraft, que para mí era un jueguito nada más. Pero bueno, sí, resulta que detrás de toda esta industria de la diversión también hay música y parece que bastante talento. Y bueno, esperemos que para el 2020 Tommy Lyon 10 siga siendo un columnista estable de este programa y nos siga mostrando la música que escuchan las nuevas generaciones. ¿Consideras a ODP como parte de la industria de la diversión? Sí, una diversión que no es para cualquiera.

porque a lo largo de tantas temporadas en Otro Día Perfecto y en esta columna donde hablamos de películas y libros relacionados con rock, hemos hablado obviamente de bandas, de artistas, de solistas, de periodistas, de productores, de fotógrafos y también de lugares que son importantes en cuanto a la historia del rock mundial. Y Laurel Canyon, al parecer, lo fue. A pesar de que es un barrio chiquito, 10 cuadras metidos en las colinas, en algún lugar entre Los Ángeles y San Francisco, en la costa oeste de los Estados Unidos. Es como si fuera Lezama, digamos. Sí, pero es como Parque Ayerza, podríamos decir, acá en Castelar. Okay. Un barrio de 10 cuadras. Se salió el cheto de adentro. Obvio, ¿no? Castelar Norte, gordo. Ahí va. Nosotros hemos hablado alguna vez de Laurel Canyon porque ahí es donde se crió, por ejemplo, Slash, guitarrista de los Guns N' Roses, que en su tierna infancia, antes de agarrar la guitarra, andaba con su bicicleta BMX haciendo piruetas por las callecitas empinadas de este barrio llamado Laurel Canyon, que a mediados de los 60 se convirtió en el epicentro del sonido californiano de la época, porque en este barrio, y según cuenta este documental llamado Echo in the Canyon, ahí es donde moraban artistas muy influyentes. Moraban. Sí, vivían, residían, habitaban. Artistas muy importantes como The Beers, como Mamas and the Papas, como Buffalo Springfield, Joni Mitchell. Y en los jardines frondosos y selváticos de toda esta gente y muchos porros mediante, se juntaban a zapar, a intercambiar ideas, y de ahí salió lo que se conoce como el sonido de California de mediados de los 60, que fue altamente influyente en la historia que vendría años más tarde. El anfitrión de este documental no es otro más que Jacob Dylan, conocido por ser el hijo de Bob Dylan, y que además tiene una carrera musical muy interesante. El tipo es un talento, a pesar de cargar con un apellido muy, pero muy ilustre. Y tiene testimonios de la vieja y la nueva escuela. O sea, te vas a encontrar material de archivo con entrevistas, con ensayos y con shows en vivo de aquella época con todos estos artistas que estamos mencionando: The Beers, Mamas and the Papas, Buffalo Springfield, Joni Mitchell y todos los hippies que andaban dando vueltas por ahí, Crosby, Stills, Nash and Young. Pero también te vas a encontrar con entrevistas a las nuevas generaciones que resultaron influenciadas por esta camada de rockeros de la costa oeste. Y ahí está Cat Power, está Beck, está Fiona Apple y un montón de artistas muy, pero muy interesantes contando lo influyente que fueron para ellos determinados discos paridos justamente de Laurel Canyon y el sonido californiano de los Estados Unidos de mediados de los 60, que se conoció como Flower Power, el verano del amor y toda esta cuestión hippie que por un momento parecía que cambiaba el mundo, pero quedó en eso, ni más ni menos que en una escena musical, en un pedo en el verano. Hace un par de viernes atrás hablábamos también, vos presentabas, Mate, algún documental que tocaba por ahí la historia de los Manson, que también, ¿no?, está en ese escenario de esa California mezclada con el hipismo y también con los ácidos, con las drogas y con los asesinatos también. Sí, fue como el trágico y oscuro final de los 60, lo de Manson, que fue en el año 69, que casi cronológicamente marca el final de una época, de forma muy oscura y trágica, junto con lo que había pasado también en el Festival de Altamont, donde cerraban los Stones y murieron un par de personas apuñaladas. O sea, todo lo que se había conocido como la década del amor, el flower power, el amor libre y toda esa cuestión de hipismo, tuvo un final bastante oscuro y fueron devorados por la década del 70, por la realidad que se imponía. Que a su vez fue devorada por la del 80, que a su vez fue devorada por la 90, ¿paró alguna vez? No, y no va a parar jamás. ¿La década siguiente de devorarse la anterior? Nunca. No va a parar jamás, pero lo cierto es que las bandas que pasaron por ese momento y que estuvieron ahí en ese lugar dejaron testimonio y se convirtieron en la banda de sonido de la época. También estamos hablando de gente como Brian Wilson de los Beach Boys, que también paró en algún momento en Laurel Canyon y le resultó muy inspirador todo ese ambiente y ese entorno creativo que se respiraba en aquel lugar en aquella época. Pensaba en relación a décadas en esta cooperativa. La generación del 90 no nos devoró a los del 80. La del 2000 ya sí. No sé a qué generación estaría perteneciendo yo, pero bueno, yo entré en esta radio en el 2005. Sí, bueno, a esa generación. Soy la generación que se devoró todo. Bueno, es una afirmación un tanto controversial. Sí, la verdad. Pero sí. Bueno, editémosla. Echo in the Canyon se llama este documental, está producido por Netflix. Te lo encontrás en Netflix y en Prime Video, pero tenés que pagar extra porque como está tan recientemente estrenado y celosamente ¿en guardado. ¿En Netflix también? Sí. Tenés como que alquilarlo aparte de la cuota que pagás por Netflix. Ahora Netflix cuesta el 30% más. En dólares. Sí. Sí. Pasamos de $7 a 7, 8 dólares y pico. Pero bueno, cada tanto vale la pena porque te encontrás documentales muy interesantes como este, que insisto, además... Esto con Macri no pasaba, boludo. De tener la voz de la época... ¿Me dejan terminar la columna? Dale, por favor, perdón, estoy haciendo lo mejor que puedo. Perdón, te pedimos mil disculpas. También tiene... Te esperamos más de vos, que lo mejor que puedo. Esperá, tiene en su haber contar con uno de los últimos testimonios de un tipo adorado por este programa y por nosotros en particular, que es Tom Petty, sí, que también está participando de Echo in the Canyon y es uno de los que describe muy pero muy bien en las entrevistas lo que significó el sonido de aquella época y de aquel lugar y lo influyente que resultaría para generaciones posteriores de rockeros que la llevarían a un extremo, obviamente. Echo in the Canyon se llama la película, del año 2008, mucho material de archivo, mucha entrevista actual con músicos que resultaron formateados por este sonido y también investigando esas 10-12 cuadras colina arriba, aquellos patios traseros, aquellas piletas donde toda esta gente se juntaba a zapar, a fumar porro, a tomarse unos ácidos y a ser parte de una contracultura muy creativa que, entre otros objetivos, querían cambiar el mundo. Que fue devorada por la del 70. Exactamente, dejaron muy buena música y la realidad se los comió a ellos. Vamos a cerrar con un tema que eligió Freites, que no tengo ni idea de quién es ni de cómo se llama. Jacob Dylan y Regina Spector. ¿Entendés por qué me siento en esta silla, no? Porque conducís este programa. Una bonita canción desde la banda de sonido de Echo in the Canyon que se llama Expecting to Fly. Te la contó Mateo Crespo. They stood on the edge of your feather, expecting to fly. While I laughed and I wondered whether I could wave goodbye, knowing that you'd gone by the sun. Goodbye. All the years spent with feeling presenta su nuevo y fabuloso paquete. Tres soleados días en el paradisiaco mundo de La Verga. Sienta la brisa de La Verga y váyase junto con quien más quiera a La Verga. Así que no desaproveche esta oportunidad única para recorrerla de punta a punta y en toda su extensión. ¿Qué huele? ¿Cómo te quedó el ojo, eh? ¿Cómo viste el paquetito? Yo quiero ir. Yo me quiero ir a La Verga. ¿Cómo le hago? Pues es muy fácil. No se preocupe, en esta promoción limitada es muy fácil. Por el simple hecho de llamar, nosotros ya lo mandamos a La Verga. Para mayores informes, llamen inmediatamente al 1-800-300. No incluye propinas. Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños, estamos transitando el programa número 42 de Otro Día Perfecto. Hoy es viernes 20 de diciembre de 2019. Es el último programa del año. Estamos al aire desde las 9 de la noche, ¿eh? Hoy nos concedieron poder estar 3 horas haciendo radio en vivo. Marihuana, hoy también están fumando. Don Quijote, marihuana, ahora sí están bailando. Don Brujote, marihuana, fuma mota como cerdo. Encaramos la última hora del último programa del año de Otro Día Perfecto. Todavía nos queda un buen rato para escuchar canciones y hablar de cuestiones no tan triviales, entre otras cosas. Bueno, el fiscal está procesado. Procesaron al fiscal Stornelli, que en la causa en la que se investiga el espionaje ilegal que, entre otras personas, encabezaba D'Alessio, el falso abogado, pero también está involucrado Daniel Santoro, el periodista de Clarín, bueno, y demás cuestiones. Vamos a estar dedicándonos a escuchar algunas canciones que nos han gustado a lo largo de este año. No muchas, ¿eh? Verdaderamente quisimos salir de la lógica de hacer los discos que más nos gustaron en 2019. El top 5. Y exactamente, y todas esas cuestiones tan trilladas. Pero supongo que más allá de eso habrá algo que te llamó la atención este año por sobre otras cosas. ¿O no? ¿A nivel musical estamos hablando? Sí, sí, sin demasiada precisión, claro. Digo, sí, sin... Me parece que sí, el WOS me llamó mucho la atención. Patada de canguro. Hizo un Luna Park anoche. Hizo un Luna Park anoche. Hizo dos Luna Parks. ¿Dos? Anoche y antenoche. Mirá. Y toca con banda en vivo, ¿eh? No usa pistas. Usa pistas. Y banda. Y banda en vivo, ¿eh? No sabía. Y la roquea. Y también me flasheó Lucy Patané también, ¿eh? Guitarrista y productora de rock nacional. Una chica que toca con todos. Y que algún día deberíamos revisitar su obra y hasta tal vez, ¿por qué no?, en el 2020 charlar con ella. Mira, yo la verdad que en materia musical lo tengo que dejar en blanco, porque escuché poco y nada de material nuevo este año, así que no me animaría a decir que tal o cual artista me deslumbró, me descorchó la cabeza, porque he escuchado poco, muy pero muy poco de material nuevo. Mañana toca Naranjos en vivo en el Centro Cultural Bartolina, en French 120, Morón, muy cerquita de la estación. Si se alinean los planetas, un ratito antes de irnos vamos a estar charlando en vivo con el árabe Ramil, el cantante de Naranjos, para que nos cuente un poco más acerca de lo que va a ser el show de Naranjos de mañana. Estos pibes son Cage the Elephant, desde su disco debut que se llama Cage the Elephant, de 2008. Esta es Ain't No Rest for the Wicked. The corner of my eye, I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? If you pay the right price.

Bocha. Es el último tema para todos ustedes. Ya termino el tema. Con mucho agradecimiento. Mucho. Hay una cosa que tiene que ver con la muerte, ¿no? La muerte no existe, queda el ser querido queda siempre dentro del corazón, ¿no? Él va a seguir vivo, en la gente que lo amó va a seguir vivo siempre. Muchos días quise hablar, muchas sombras hay aquí. Cuando te busco no estás, o cuando te encuentro te vas. Sabes qué voy a hacer, no me quieras convencer. Siempre miraron de hacia atrás, nunca, nunca más entenderás. No, nunca entenderás. De todos nós deve voltar-se um pouco mais ao sul agora na Argentina, por quem poderá voltar a comandar aquele país. Não queremos, eu acho que o mundo todo não quer, uma outra Venezuela mais ao sul do nosso continente. Outro dia perfeito. Estes pibes se chamam The Heavy. Editaram el 17 de maio passado um disco que se chama Sons. Desde allí. Esta canción, escucha. When it's bigger than love, when it's larger than life, at least at first that you think that you know that you're heading for bust before shit get on and it works. When it works.

solamente con el único fin de enriquecerse. Lo dejó por escrito. Esto no inhibe que se haya presentado él después de la octava convocatoria a Dolores para que la procuración no lleve adelante el pedido de los tres fiscales a los cuales le pidieron que emitan dictamen. Y por otro lado, seguramente hay todo un proceso de enjuiciamiento de los fiscales. Inevitablemente, el procurador Casal, que todos estos meses, 9 meses, estuvo protegiendo a Stornelli, no va a tener más remedio que separarlo del cargo y de la función, porque es inimaginable que Stornelli pueda seguir ejercitando su función de fiscal con un procesamiento de esta característica. ¿Eso le corresponde al procurador Casal? Sí, sí. 10 millones de pesos de fianza en caso de que pudiese ir preso, pero no lo va. Un hecho brutal de una participación del Estado en lo que llamamos lawfer. Otro día perfecto. Bueno, finalmente amparado en los fueros, ¿no? La doctrina Irursun facultaba a un magistrado a encarcelar con prisión preventiva a un exfuncionario porque podía llegar a empantanar, embarrar, digámosle, una investigación en su contra. Ahora, ¿qué tendría que hacer si aplicamos la doctrina Irursun contra un fiscal que en este caso está procesado por participar de una asociación ilícita contra un abogado que nunca fue abogado, que presionaba, que tenía que ver con distintos periodistas que también extorsionaban a distintos empresarios con la causa que este fiscal tenía a su cargo para decirle, mirá, si no pagás esta coima, te vamos a involucrar en la causa de los cuadernos y vas a tener que ir en cana? Bueno, pero no fue en cana por cuestiones de... De fueros. De fueros, con los tan criticados fueros. Por los tan criticados fueros. Ahora, en este caso vos fijate las diferencias, ¿no?, que había en su momento, porque a Cristina le decían, bueno, pero no mancana por los fueros, los fueros, caca, mierda. Ahora, Stornelli no va en cana también por los fueros que lo amparan, y sin embargo, no hay un debate nacional sobre la cuestión de los fueros. No. En este sentido, también... Pero lo hubo. Habrá que ver qué es lo que sucede con... Casal, que hoy por hoy es el jefe, el procurador general de la nación de manera interna, porque no hubo interina porque no hubo un nombramiento específico de su cargo. Sí, en su momento el ejecutivo dice, bueno, listo, vamos a nombrar a este procurador general de la nación, hay acuerdo del Senado. ¿Qué es lo que pasa con Stornelli? Que dicho sea de paso, estuvo unos cuantos meses eludiendo el llamado del juez Ramos Padilla, ¿no? En medio de todo esto parecía como algo realmente muy aventurado cuando arrancamos el programa ya por marzo, por abril, decir que íbamos a concluir y la última columna del 2019 íbamos a estar hablando del procesamiento de Stornelli y que algunos sectores del poder político decían incluso que tenían que sacarle los fueros porque tiene que ir en cana o en todo caso separarlo de su cargo para que sea un ciudadano más que enfrente la justicia. ¿Qué es lo que pasará? Y veremos qué es lo que sucede también en el ámbito político. Pero lo cierto es que fue un cimbronazo muy, pero muy grande. Hace algún tiempo nada más, en una de las columnas que saca en el Cohete a la Luna, Horacio Dorevizky develaba la manera en la que tienen el fiscal Carlos Stornelli de llamarlo en Comodoro Pi. ¿Sabes cuál es? Decime. Extorsionelli. Hermoso. Hace una semana se editó The Later Years, un box con rarezas y temas en vivo y demás cuestiones de Pink Floyd de la era post-Waters, ¿verdad? Desde allí, esta versión en vivo grabada en la ciudad de Miami en 1984, sacamos cuentas, 94, 2004, 2014, 35 años. Oh, la puta. Pink Floyd en vivo, esto es The Dogs, of War. ¿Te acordás? Gather round. Mira, yo te voy a ser honesto, Cabezón. Sí. Yo a la noche no tengo sueño. Tengo ganas de salir a tomar algo. Todos los días. Pero no puede ser. Todos los días. Está mal. Todos los días tengo ganas de salir a tomar algo. Pero está mal. Está mal. Sí, está mal. Está mal eso. Está mal porque vos sos jugador profesional. Pero aparte no sos jugador profesional. Estás en Racing, de los más grandes de la Argentina. Estuve 4 años en Racing. Pero por eso, pero vos no me podés contestar a mí. Me gusta la noche, no puedo dormir a la noche. Tomaste una pastilla hasta que te acostumbrás. Otro día perfecto. Y bueno, le gusta la noche, le gusta la noche. Sí. ¿Qué va a hacer? En el transcurso de 2019 estuvo visitándonos varias veces alguien que es del Riñendo DP, que durante muchos años hizo el programa con nosotros, Dani Jiménez, un amigo muy querido, por cierto. Hoy está en Salta, un poco divirtiéndose, otro tanto trabajando, aunque en realidad en las redes sociales lo que se ve es la parte de diversión, la parte de trabajo. No se ve tanto, bueno, la parte del trabajo posiblemente se esté desarrollando en este momento, pero bueno, como no pudo estar de cuerpo presente en esta misa de despedida, nos mandó un audio, quisimos que nos cuente qué fue lo que más le llamó la atención, qué canción le quedó en la mente del 2019, y esto es lo que nos regaló. Bueno, primero quería saludar a toda la familia de Otro Día Perfecto, me siento parte de esa familia de Otro Día Perfecto. A día de hoy y en este momento me encuentro en la provincia de Salta por dar una charla ahora en un ratito, pero no quería dejar de pasar la posibilidad de saludarlos a todos, a todas los que hacen la radio, además que es mi casa también, es que me tránsito lo mismo que la cooperativa. Y bueno, fui combinado para elegir algo del 2019. La verdad, les voy a ser totalmente sinceros, me parece que no tenemos ya años para ir viendo qué es lo mejor y qué es lo peor que salió, si es que existe eso, porque la música ha cambiado tanto y las presentaciones de los discos han cambiado tanto que me parece hoy se hace muy difícil, y no es lo mismo elegir hoy lo mejor, entre comillas, que elegirlo en el 98 o el 85, donde creo que la música mainstream por lo menos tenía una presencia y una calidad y una profundidad más que nada distinta. Pero aún así tenemos todos nuestros discos que nos gustan. Yo voy a elegir al de Isaiah Sharkey, un señor que fue, bueno, un músico en algún momento de Prince, es guitarrista, cantante, compositor, y que sacó para mí uno de los discos más lindos de los últimos 2 años, porque este es de finales del año pasado, comienzos de este año. El disco se llama Love is the Key, y la canción que elegí muy en tono Curtis Mayfield para una noche como esta se llama Love is the Key. Así que les mando de acá un cariño gigante, saben que los quiero mucho, y bueno, espero que disfruten de esta canción. Chao, buen año. With darkness in your heart, there's another way, but you gotta do your part. Let me introduce you to the depths of your mind. Take my hand with the key to the other side. It's the key. Please believe that it is all we need. Love is the key. All this love we make heals all the pain we take. Love is the key. In this life we live, there is no higher gift. Love is the key. Responsible for a certain amount of change.

Vendo pasta base, vendo chichas, señores drogados. Para todas las fisuras vendo chichas. Otro día perfecto, porque alguien tenía que hacerlo. Bueno, 5 minutitos para medianoche. Finalmente termina el año para nosotros. Un año muy intenso. Uf. No solo para Otro Día Perfecto, que tampoco ha sido tan intenso, sino para toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica, y especialmente la parte de Latinoamérica que tenemos más cerquita, que es la República Argentina. Algunas cosas han cambiado, algunas cosas todavía en falta. Somos un país no complicado, somos un país que tiene gente complicada, y la verdad que no va a ser fácil remontar este tsunami que ha dejado el gobierno que se ha retirado hace 10 días. Algunos dan la impresión, en serio lo digo, que parece que hubieran bajado de un plato volador hace 5 días y no tuvieran nada que ver. Digo Mario Negri, digo Fernando Iglesias, digo a Mario Negri puedo darle el estatus de legislador. Digo, Fernando Iglesias es un cachivache. ¿Lilita no se iba a retirar de la política? Sí, sí, pero se retiró en marzo porque quiere cobrar vacaciones y aguinaldo. O sea que todo el verano va a romper las bolas. Sí, es un poquito. Es cierto que somos un país complicado. No, un país con gente complicada. El país en sí mismo. Me parece que no hay ningún país que escape a esa calificación. Cada uno con su propia complejidad. Me parece también que, de algún modo, en medio de todo lo que vemos regionalmente, en medio de todo lo que vemos regionalmente con lo que ha pasado en Chile, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, somos Suiza. La verdad que hemos encontrado alguna manera aceptable de canalizar un descontento y elegir otro rumbo político, porque eso también hay que plantearlo. Sí, sí, claro. Y fue bastante civilizado todo. Dentro de todo. Dentro de todo. La verdad es que no va a ser fácil remontar este muerto, pero bueno, hay muchas expectativas. Yo tengo esperanzas moderadas, pero esperanzas al fin. Entiendo que es un acto de responsabilidad no firmarle un cheque en blanco a la dirigencia política de ningún partido nunca. Uh-huh. Pero por supuesto que tengo unas fundadas expectativas en que en tal caso, con algunos errores, sobre todo en la comunicación, me parece, está gobernando la Argentina en este momento gente a la que le importa un poco más el prójimo. No te voy a decir que les doy el premio Nobel a la empatía, pero les importa un poco más el prójimo. Que para mejorar esa situación en relación al gobierno anterior, no había que tener mucho. Tipos que han ignorado al prójimo absolutamente. Así que, y en este caso estoy hablando específicamente de mí, no quiero englobar a todos. Tengo unas moderadas, ¿viste cuando te ponían más 8, menos 8 de nota? Tengo un más moderadas expectativas, digamos. A ver, me parece tener una dosis importante de malalechismo, desear o malalechismo. Considerar que... Estoy en condiciones de afirmar que malalechismo no existe. No existe. No hace falta que lo discutamos. Hasta no existe. Ahora no existía. No existe. Pero desear que a un presidente le vaya mal, ¿no? Digamos, me parece que es mala leche desear que a un presidente le vaya mal, porque en definitiva, si el presidente es un desastre, todo el contexto, digamos, va a ser un desastre. Ahora, si nos empezamos a repasar, ¿Macri defraudó? ¿A vos te defraudó? No, para nada, era todo lo que esperaba de él. ¿A vos te defraudó? En absoluto. A mí tampoco me defraudó. Era claro, digamos, que iba a ir por este lado. Ahora, la verdad es que cuando hay un cambio de presidente, al menos por unos días, uno imagina o piensa, bueno, ojalá que esto cambie un poco. Defraudó. Después, ojalá que verdaderamente sea así. Defraudó a mi mamá, pero bueno, es mamá. ¿Qué voy a hacer? Y bueno, mamá. Empezamos a despedirnos entonces, ¿eh? Primero... Sí. Primero y antes que nada queremos agradecerle a la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que nos ha permitido un año más estar al aire. Inconscientemente. Inconscientemente, de parte de ellos. Es la temporada número 20 de Otro Día Perfecto. Le agradecemos a todos, pero en particular a Belén Tenaglia, que es nuestro contacto habitual con la cooperativa y las cuestiones de la radio y las cuestiones del programa. Así que bueno, muchas gracias a ella y en nombre de ella a toda la cooperativa. Después, por supuesto, a Ramiro Ruffini, que nos ha acompañado. Sí. Gran parte del año. No, no sé si gran parte. Sí. Gran parte del año estuvo él, no sea malo. No, no, gran parte del año. Un mes para mí es una gran parte. Mira cómo lo limpió. Un mes para mí es una gran parte. A Ramiro Ruffini, que estuvo operando el programa durante un mes y piquito, que Sergio no estuvo. Igual, pero bueno. Miserable, vos decías no vuelvas más, Freddy, te le escribías. No, nunca, jamás. Le escribías eso, miserable. No me hagan leer los chats, boludo. Cuando quiero leer los chats, el programa no me deja. No, no, no, dame que tengo otra. Dame, ¿vas a leer los chats? No. No, no. No, dame, boludo. No, voy a leer los chats. Está fácil, bueno, está fácil igual. Gracias a Ramiro Ruffini. Gracias a todos los que... Muy bien, Bruno. Gracias a todos los que nos han acompañado viniendo a ODP, atendiendo nuestras llamadas, saliendo al aire, dándonos entrevistas. Gracias a Dani Jiménez, que ha venido unas cuantas veces. Gracias a Beto Holguín, un amigo del programa, que desinteresadamente cada vez que lo llamamos y le rompemos los huevos, que no es la mayoría de las veces, siempre está... presente. Por supuesto, al staff de ODP, al elenco estable encabezado por Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Dolbeco con la coordinación y la producción, Mateo Crespo sentado aquí a mi derecha, Faco Acuño sentado. No lo conozco. Junio, Faco Acuño Libarona, sentado a mi izquierda. Pablo Suárez también. Y a Pablo Suárez, que es una especie de sexto Stone. Martín Mesuti, que nos ha venido a visitar unos cuantos viernes, una especie de miembro fundador, no, miembro fundador de ODP, fue el primero, pero ahora lo tendría perfecto, cuando este programa incluía solamente dos personas, Martín y yo. Así que bueno, agradecidos a todos por todo, seguramente el 2020 nos encontrará haciendo algo en los medios, vaya a saber si en formato de P o en otro formato. Normalmente nos tomamos el verano para intercambiar opiniones, ver qué hacemos, ver qué no hacemos. Así que bueno, habrá que ver qué pasa. Gracias, posiblemente, Mateo. Gracias por todo, Mateo. Gracias. Queremos por despedir todo, Mateo. A Mateo, gracias nos a vemos. Todos por todo. Bueno, y especialmente queremos dedicarle el programa de hoy a Eduardo Feynman, ¿no? Indudablemente no vuelve más, ¿cuál? Ni ella... ni los otros, no vuelven más. Claro. Métanselo en la cabeza. Empiecen a entender que no vuelven más. Un visionario, ¿eh? ¿Nos lo dirá a nosotros? No, a mí me parece que... A mí me lo dice. A mí me parece que nos lo dice a nosotros. Dicho esto, bueno, nos encontramos el... año que viene. ¿Cuándo? Año que viene. Veremos. Si todo sale bien, si se alinean los planetas, ponele marzo, ponele abril, más o menos... si todo sale bien, capaz estamos haciendo DP, capaz no, ya te iremos contando. Escuchá. Gracias a todos por todo. Bueno, vamos a despedirnos oficialmente. ¿Te da el piné, Bruno? La concha, no tire. Salud, No. Como tire. Siempre, cerramos el año con Neil Young y los Crazy Horse, haciendo una canción divina que se llama Rockin' in the Free World. Salud. Shuffling their feet, people sleeping in their shoes. There's a warning sign on the road ahead. There's a lot of people saying we'd be better off dead. Don't feel like Satan, but I am to them. So I try to forget it anyway. she's done to you. That's one more kid that'll never go to school, never get to fall in love, never get to be cool. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free Bye.